Ahí va. Ahí va. Lo que es miércoles. Manos en alto, en alto, en alto. En alto. Arrancamos así. No sé por qué disparamos la intro, pero igual no importa. En el bajo, el amigo Nanito. Lo tenemos al amigo Kike en los teclados. Licenciado Kike en los teclados. Lo tenemos a Leito en los timbales. Lo tenemos a Boti en el Octapad. Boti Santurrona. Haciendo un par de clásicos. Santurrona. Ahora sí. La cabeza de la lengua española, la de... Permiso. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Todo tranquilo? Una flor de turrita. Dale, dale, dale, Santurrona. Oh. Móveme ya gomas. Ahí va, Móveme ya burrona. Ah. Dale, dale, dale, Santurrona. Oh. Móveme ya gomas. Venga ahí. Móveme ya burrona. Esa burra. No. Si sos lo que ya sabemos. Moveme ya burra. Movela toda. No te haga la llanta si yo. Si vos sos tu turra. Dale, ya turrana. Moveme ya gomas. Sí, moveme ya burrona. Y ponete a bailar.